amigos de la radio, ¿cómo están ustedes? Yo soy Omar Dávila y me voy a quedar 2 horas a partir de este momento para presentarles las 20 mejores canciones de la semana en este show que se llama Top 20. ¿Cómo les va? Jo, jo, jo, ya mero es Navidad, ya la próxima semana, ¿verdad? La próxima semana ya vamos a estar celebrando la Navidad, así que, bueno, pues, quédense con nosotros. En la Navidad vamos a tener, por supuesto, un Top 20, un Top 20 navideño con las 20 mejores canciones de la semana. Y vamos a ver quién es el número uno en el día, en el mero día de la Navidad. Pero bueno, eso será la próxima semana. Esta semana vamos a tener dedicatorias a distancia, correos electrónicos y las 20 mejores. Empezamos recordando las 5 de la semana pasada. Número 5. Número 4. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Número 3. Ser o parecer, quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida. Número 2. Bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada. Número 1. ¡Hala! Alejandro Sanz estrenaba la semana pasada en el número 1. Chequemos si todavía está en el primerísimo lugar aquí en Top 20. Número 20. Empezamos nuestro programa con Franco De Vita y una buena canción que tengo para ustedes. Esto es Tengo. Tengo un asiento reservado en un banco abandonado, donde me dejaste tú. Tengo un boleto de ida y vuelta hasta tu misma puerta para verte salir. Tengo unas 500 horas sin se le olvidó que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti. Si en tu vida sueños sin abrir, tengo tu voz que da vueltas en mi cabeza, tengo servida la mesa por si quieres venir. Corazón

pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Semana vamos a tener una buena dedicatoria a distancia de alguien que nos escucha en internet a través de omardavila.com y está en Santiago de Chile y le manda un mensaje a alguien en Hermosillo, Sonora. Más adelante lo vamos a leer aquí en el Top 20, así que quédense con nosotros en la lista de éxitos.